de Anika Podcast. Por Carlota Valle. Bienvenidos a Oceánica Podcast, un programa de Radio Crash, una radio que lleva en Gijón ya 40 años. Este año hace 41. Yo soy Carlota Bárcena y te voy a acompañar en este espacio. Y si quieres seguirme en redes sociales para estar al tanto de los programas que vamos haciendo, síguenos en @oceanicapodcast/surf en Instagram. Muchas gracias. Y en este programa vamos a hablar sobre algo que me está volando la cabeza, que es el sea trans. Estoy descubriendo estos mundos y me están encantando, así que vamos a hablar sobre ello con Salvador, que es el promotor del Laura Festival en Barcelona, en el Penedès Catalán. Y además voy a contaros qué es la cultura oceánica, en concreto relacionada con Tenerife. Y bueno, quedaros conmigo todo este espacio. Muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos en Oceánica Podcast a Salva, que es el promotor de Aura Sea Trans Festival. Lo podéis buscar en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues aquí ya estamos preparando la nueva edición que se nos viene dentro de poco. Dinos un poco tus redes para que la gente sepa un poco de lo que estamos hablando y bueno, ¿qué es este festival? ¿De dónde surge? Bueno, Aura Festival es un festival de música principalmente psicodélico trance, con todas sus variantes. Hay muchas variantes dentro del trance. Intentamos tocar todas las variantes posibles. Y estos últimos años hemos introducido, para cambiar un poco el estilo musical, no totalmente, pero hemos ido introduciendo algún DJ de techno. Así también intentamos llegar a más público y con más variedad. Es un festival de 3 días, donde puedes acampar y tienes todos los servicios de acampada, baños, food trucks, puedes campo para pasear, puedes hacer muchísimas cosas. Y bueno, se hace en un lugar bastante especial, ¿no? Un poco, explica un poco por ahí. Sí, bueno, la idea también surgió, somos propietarios de una casa de campo o masía en catalán, que es patrimonio de Cataluña, es una casa del siglo XII que ha ido pasando de generación en generación. Las anteriores generaciones pues se podían dedicar al campo, al cultivo, se podían dedicar al bosque, todo daba su rendimiento. Hoy en día eso es muy complicado, el bosque prácticamente no da rendimiento y los terrenos agrícolas tenemos poca extensión como para poder vivir de esto. Al ser una casa evidentemente tan antigua y tan grande, pues encontramos, que digo yo, el cultivo alternativo a todo esto. Estamos haciendo un festival de música electrónica donde los campos que eran cultivos hoy en día, una vez al año, se convierten en un parking y un camping. Y en el bosque pues se hacen los uno o dos escenarios dependiendo del año. Bueno, yo soy asturiana y la verdad que el mundo rural en Asturias, por ejemplo, se está reinventando muchísimo y está lo cultural, bueno, explotando brutalmente. No sé muy bien en Cataluña si también es así. Hay un montón de proyectos muy guays. La verdad es que no. Dentro de mi zona, es una zona del Penedès, que aquí principalmente el cultivo es la vid. Y bueno, todo el mundo no le ha dado muchas vueltas a esto y lo que sí es que se están perdiendo Estas masías de campo, la gente de aquí que hemos vivido aquí toda la vida y nos hemos ganado la vida con lo que teníamos, al final las nuevas generaciones ven que es muy difícil intentar vivir de estas cosas y lo que está pasando principalmente es que se los están vendiendo y el público que lo está comprando, pues evidentemente no es de aquí España, son ingleses, franceses. Toda la gente de media Europa para arriba está bajando, como sabemos, nos pasa en las islas, pues en Cataluña empezó con Gerona, vamos tirando para abajo y cada vez el patrimonio va a pasar más a manos de gente del extranjero. Y de esta manera vamos a ver si nos permite poderlo mantener y dejarlo a nuestros hijos que puedan seguir con un proyecto y no realmente con una cosa que al final solo haces que gastarte dinero. Es una casa, piensa, más de 1000 años y no es nada fácil mantenerla. Claro, pero bueno, es una cosa muy concreta el Chitrans. Yo no sé si mis oyentes, algunos lo conocerán, algunos no. ¿Tú cómo definirías el Chitrans y por qué esto? Bueno, el psytrance es un estilo musical que nació en los años 90, es de música electrónica y principalmente tiene un ritmo de entre 130 y 145 BPM y lo que hace esta música es el camino para llevarte a un estado de trance o de meditación o concentración que no te lleva a otros tipos de músicas. Las pistas de baile del psytrance se une todo el mundo, se hace una gran familia, no hay diferencias entre personas, cada uno es como es y esta unión y este buen rollo es realmente el que me ha llevado a descubrir y a desarrollar el psicodélico trance por delante de otros estilos musicales. Que las pistas de baile son de gente más joven, llevan otro tipo de onda y no son tan próximas, son un poco más beligerantes, diría yo. En cambio, el psicodélico trance, no hay diferenciación de edad, todo el mundo suma y al final todo el mundo termina siendo un gran amigo. Y la música es, pues, es la cinta que te lleva a este tipo de estado. Son ritmos rápidos y repetitivos que te hacen entrar en un estado, pues, de trance, si lo queremos decir así. Sí, yo por mis experiencias estoy un poco ahí, novata todavía. Para mí es como muy chamánico, es una liberación muy potente. Tiene algo también como de contracultural, porque a veces cuando uno se socializa, ¿no? Estamos siempre hablando desde el ego, sí, no, la seducción a veces por la noche, y ahí es como que todo se para, la gente está de ese buen rollo absoluto, con drogas o sin ellas incluso. Exactamente. Y ahí, no sé, algo pasa que es, para mí está siendo muy, muy interesante, ¿eh? Bueno, yo creo que lo que más pasa y creo que lo más importante es que la gente para llegar allí ha pasado por un aprendizaje. Ha pasado por la edad joven. Yo creo que la peor droga es la testosterona, la juventud. Y a veces el alcohol o las drogas, todo mezclado, es una bomba de relojería. La gente va a otro ritmo, se comportan diferente la manera de hablarse o de bailar o de mirarse a las personas. En cambio, el psicodélico trance, yo creo que la edad empieza mucho más arriba. La mediana de mi festival estaría entre los 32, entre 30 y 35 años, sin descartar gente de más de 55 y poca gente de menos de 22. Pues aquí, por ejemplo, en Tenerife pienso que la escena es más joven, la verdad. Depende un poco. ¿En el psicodélico trance tú crees que es la gente más joven? Aquí, por lo que yo estoy viendo, sí. En Tenerife, No. por ejemplo, que yo vivo aquí. Depende de Bueno, pues. los sitios. Bueno, depende, supongo, pero en general yo he estado en muchos festivales y bueno, también tenemos que entender que quizás los precios de los festivales de 3 días también sea un corte para la gente joven y no quieran invertir esa cantidad de dinero para estar 3 días. También les cuesta entender la fiesta de 16, 20 horas, 30 horas. Entonces se concentran más, son más explosivos, que digo yo, ¿no? Prefieren pagar 20 euros para estar 4 horas en un sitio a morirse que entender una fiesta de durante 16 horas, porque me preguntan y que yo no voy a estar 16 horas. Y digo, bueno, a ver, al final no se trata de estar 16 horas arriba de todo. O sea, puedes estás relacionante, te puedes relacionar con uno o con otro, puedes estar hablando con los amigos. Al final es ir a pasar un día con los amigos. Claro. Cuéntame así alguna experiencia que hayas vivido al respecto. Bueno, vivimos el COVID. Fuimos el único festival de, yo te diría, del mundo, ¿no? Porque el COVID cayó en diferentes etapas, pero de Europa fuimos los únicos que hicimos festival en el 2020 y 2021. Sabemos que los festivales estaban prohibidos, pero nos adaptamos a todas las prohibiciones y al final hicimos el festival. Nos hicieron bailar la pista de baile, no se pudo bailar en el dance floor. Porque estaba prohibido, pero al final lo transformamos en un camping con música ambient. La gente pues acampaban, tenían su distancia de seguridad, bailamos la pista para que no bailaran y bueno, al final vimos que por mucha prohibición que haya de bailar, si juntas más de 100 personas o más en un sitio y hay música, van a bailar, no delante del DJ, pero sí se pusieron alrededor de las vallas y bailaron alrededor de las vallas. Tuvimos inspecciones policiales, tuvimos, bueno, imagínate la experiencia, me llamó los alcaldes, el presidente del consejo de la zona, todo el mundo llamaba aquí y cómo nos atrevíamos a hacer una locura de esas dimensiones. Pero al final todo con respeto y siguiendo las normas nos pudimos adaptar y nunca jamás tuvimos ningún contagio ni nada parecido, porque al final era al aire libre y estaba obligado a ir con máscara. Eso como experiencia súper Sí, top. brutal. Además, supongo que también la logística de organizar todo esto también, bueno, es un poco compleja, ¿no? Bueno, fue compleja porque nadie tenía la experiencia de lo que pasaba en COVID. Y bueno, la noche antes me acuerdo que habíamos vendido todas las entradas, porque más o menos se podía hacer algo, pero la noche antes me llamaron la policía y me prohibieron el baile y la música. Entonces lo publicamos en redes, me devolvieron 400 entradas o 500 en una hora, todo y que nos dejaban encontrarnos. Y yo siempre, es una cosa que nunca entendí. O sea, todo el mundo encerrado en casa, ni que te den la posibilidad de poderte relacionar, ni que no haya música, pues aprovecha y relaciónate. Pues la gente decidió quedarse en casa, porque no había música. Bueno, al día siguiente empezamos el festival y la policía me llamó y me dijo que podía tener actuaciones en directo, pero con las pistas de baile cerrada y con la prohibición de bailar. Publicamos en redes y vendimos en taquilla, entonces 300 entradas más. O sea, la gente se lo pensó y volvió. Y pudimos tener un festival con música, pero con el baile restringido. Toda una experiencia. Creo que eso ya es insuperable. Total, totalmente. Y luego, bueno, todas las experiencias que puedas tener en un festival, de alguien que se pierde, el que se queda dormido en un baño, no sé, podríamos estar hablando ahí de 50 cosas. Pero nunca, en ningún caso, no hemos tenido ningún caso grave, nunca hemos tenido violencia, nunca ha habido ningún caso de acoso a chicas, nunca. Es un festival que al estar en medio de las montañas, tampoco nadie viene a buscar problemas en un sitio que no tiene ni manera de irse rápidamente, ¿sabes? Sí, totalmente, porque además yo ahí me siento normalmente muy, muy respetada en estos ambientes, ¿eh? De esta música. Sí. Háblame de próximas fechas, ediciones, programas, un poco lo Bueno, próximo. nosotros siempre hemos cambiado de fechas. El año pasado cambiamos de fechas. Estábamos siempre a finales de agosto para aprovechar un poco. La gente está de vacaciones y tal, pero con el tema del cambio climático, que está claro que estos años aquí en Cataluña hubo una sequía terrible. En el 2023 nos suspendieron el festival por peligro de incendios un día antes. Nos suspendieron durante 2 días y luego nos dijeron arrancar. Y el año anterior, 2022, estuvimos casi a punto también de una suspensión. Por lo tanto, la decisión fue: vamos a cambiar las fechas del festival, porque en agosto se está complicando mucho, julio-agosto. Y lo que hacemos es 29, 30 y 31 de mayo de este año. Repetimos fechas como en el 2025, pues precisamente para intentar salir de estas épocas de calor extremo y sequías. Y bueno, cuéntame un poco también el tema del cartel, un poco lo que tenéis pensado. Bueno, el cartel intentamos siempre, yo digo que somos un festival de proximidad, pequeño, no masivo. Al no ser un festival masivo, hay que entender que los grandes DJs cobran mucho dinero y si trajéramos un cartel de todo el mundo de primera línea sería impagable para los asistentes y para nosotros. Y siempre intentamos traer un cartel de dos, tres DJs internacionales, de los que en este año nos están gustando más y están produciendo un tipo de música que igual nos encaja más. Y luego hacemos un gran seguimiento a todos los DJs nacionales y los que destacan más durante el año o nos han sorprendido más, están en nuestro festival. Es También es un difícil, festival. ¿no? Porque es como muy underground algunos, ¿no? En Sí, su mayoría. realmente podemos decir que la música trance, antes de saltar un poco a los escenarios, festivales así más conocidos, es una música muy underground y hoy en día, por suerte, en la zona de Cataluña hay varios colectivos que tocan estos estilos musicales que lo han llevado en salas discotecas. Y se ha convertido quizás no tan underground, pero si tú quieres conocer toda la escena como está, hay que ir en fiestas privadas, hay que estar en raves, hay que estar en fiestas de colectivos, hay que moverse por allí porque tenemos mucha escena y muy buena. Lo que pasa que, claro, no tienen la posibilidad de estar actuando cada vez y crecer, porque hoy en día crecer como DJ hay que tener un buen padrino, hay que tener una buena discográfica y hay que trabajarse muchísimo los perfiles de Instagram, Facebook Total. y etc. Yo, por ejemplo, recientemente Y aquí encontré una radio muy random que se llama DMT y hacen sí trance todo el día, todo, todo, todo, todo. Tienen un Instagram Mira, y pues además, esto es difícil de encontrar. si la gente lo busca, encuentra ahí DMT FM, sí trance, en Instagram. Es muy interesante. Pues Bueno. la verdad que se agradece que haya, pues eso, festivales con conciencia, con perspectiva, undergrounds, contraculturales, que tiran ahí de lo rural para adelante, es una forma de pensar lo rural. Así que, bueno, no sé. Bueno, y también la música del el colectivo de la gente más underground o más que sabe más del trance, también te diré que no les gusta ir en sitios cerrados, no les gustan las discotecas, no les gustan las salas, porque son de entrada son pocas horas, no entienden salir por 5, 6 horas. Y esto también ha sido un impedimento a crecer en ciudades o a dar a conocer más nuestro estilo, porque es difícil hacerle negocio a este estilo en grandes salas para llenarlo a tope. Entonces, nuestro trabajo es cada vez trabajar para dar a conocer más Y por este, uno de los motivos que he comentado antes, que vamos a tocar un poco de tecno, es para ver si podemos introducir más público para dar a conocer a este público que a veces se nos resiste a venir. Claro, sí, porque Esa es tiene la esa idea. parte ahí que quiere algo como más orgánico, ¿no? Esta gente un poco más, pues eso, ¿Les que gusta por más otro lado estar? estés en una furgoneta, estés en un Claro. ambiente más libre, ¿no? Claro, eso es. Eso, esa es la idea en general que tienen. Total. Pues nada, espero poder, toda esta charla me sirvió para tener ganas de ir, la verdad. Hombre, ya sabes que si quieres venir, me escribes, estás invitada, no te preocupes. Y bueno, a ver si se me apañan las vacaciones y sería un auténtico placer poder ahí A ver experimentar. si te animas. La verdad que todo el mundo que ha estado siempre en Aura Festival, podrás ver que en nuestras redes sociales, comentarios, siempre tenemos muy buenos comentarios de todo el mundo. Incluso he tenido casos de gente que han estado en mi festival y me han comentado que les he cambiado la vida. Y un caso en particular de dos personas que se conocieron en Aura Festival y me los encontré al cabo de unos años en Alemania y se me presentaron, ¿te acuerdas de nosotros y tal? Sí, pues que sepas que te queremos agradecer lo que nos regalaste ese fin de semana y que nos conocimos allí, hemos tenido una hija y le hemos puesto el nombre de tu festival que se llama Aura. Ay, qué O guay. sea, Bueno, tenéis mucha sí, gente de súper. fuera, de otros países. Bueno, sí, te diría que el 30% de la gente viene de otros países, pero ya te digo, es un festival pequeño que tenemos entre 700 y 800 personas al día para hacerlo más próximo. No, lo nuestro no es una idea de gran festival y crecer más. Muchos años hemos vendido todas las entradas en pocos meses y luego la gente se ha quedado sin poder entrar. Bueno, el caso es que todavía os quedan entradas, que la gente las puede comprar, Sí, ¿no? En correcto. Las pueden comprar en nuestra web oficial, que es aurasifestival.es. Y luego tienen los enlaces en Aura Open Air Festival en Instagram y tienen los enlaces en Facebook y en las nuestras redes sociales. En todas puedes encontrar los enlaces para comprar entradas. Pues nada, estáis invitados a contarnos qué tal fue. Pues muchas gracias. A ver si tenemos, me gustaría, evidentemente, cuando termine todo esto y esta aventura, que siempre digo que esto de hacer un festival es una aventura de gente que tampoco no somos ultra profesionales, somos semi amateurs. Todos los que nos ayudan en el festival tenemos otros trabajos y es una pasión, ¿no? Y esta pasión es lo que me ha unido a mucha gente y luego poderlo disfrutar también. Y me gustaría también poderte explicar cuando termine cómo ha sido. Total, pues estáis aquí totalmente invitados y claro, hay que saber hacer de todo un poco. Hay que ser ahí Sí, sí, multitasking sí. y va de esto ahora el mercado laboral. Así que Claro. nada, a ver si Sí. puedo ir. Gracias. Muy bien. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, cuídate. Por lo tanto, cuando hablamos del mar como una cultura viva, hablamos también de que en este caso la insularidad como condición geográfica y sociocultural favorece el desarrollo de repertorios simbólicos y materiales asociados al entorno marino. Entonces, las comunidades insulares movilizan sus recursos cognitivos en torno al océano, produciendo conocimientos ecológicos locales, técnicas de navegación y tradiciones ligadas a la pesca y a la vida costera. Esta cultura del mar se traduce en una comprensión del océano como espacio de sustento, disfrute y relación comunitaria, donde convergen economía, identidad y ecología. Sin embargo, este entramado cultural no está exento de fricciones. Por un lado, el modelo económico predominante en Tenerife, como en buena parte del litoral mundial, ha estado históricamente vinculado al turismo masivo y al desarrollo inmobiliario costero. Por otro lado, pues también emergen demandas sociales y ambientales que cuestionan estos efectos de este modelo y constituye un eje de conflictividad sociopolítica muy grave aquí en la isla, ¿no? Conflictos socioambientales y movilización social pueden ser el caso del puertito de Adeje y el proyecto Cuna del Alma, que suscitó debates sobre la planificación del espacio costero y la preservación de paisajes naturales frente a la inversión pública y privada orientada al turismo de lujo. También la sobreexplotación costera de los recursos marinos vinculada a la presión turística como prácticas extractivas intensivas que deterioran hábitats claves, así como el gran tráfico marítimo y los vertidos de aguas residuales como fenómenos que han sido denunciados por organizaciones ecologistas y residentes locales por sus impactos sobre la calidad del agua, la biodiversidad y la salud pública. También tenemos la pérdida de ecosistemas marinos y biodiversidad que se manifiesta en la regresión de praderas de posidonia oceánica, degradación de los fondos marinos y disminución de poblaciones de especies autóctonas. Unas más de 30 asociaciones y plataformas ciudadanas han manifestado su rechazo al proyecto denominado Underwater Gardens en el municipio de Guía de Isora. Y es que han denunciado que dicho proyecto se presenta como regenerador cuando en realidad podría suponer una ocupación intensiva del litoral y un agravio para los usos tradicionales del mar, además de cuestionar la compatibilidad de propuestas turísticas con la conservación marina. Estas situaciones han generado múltiples movilizaciones sociales que se articulan en reivindicaciones medioambientales, derechos de los ciudadanos y modelos alternativos de relación con el mar. La movilización colectiva no solo expresa demandas materiales, protección de espacios, mejora de infraestructuras ambientales, sino también luchas simbólicas por narrativas de cuidado, de pertenencia y de valores marinos compartidos. Las resistencias frente a estos proyectos no han sido aisladas y en los últimos años miles de personas salieron a la calle para reclamar un cambio de modelo turístico vigente bajo el lema Canarias tiene un límite. Y estas propuestas han reunido decenas de colectivos, desde asociaciones ambientalistas como ATAN, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, hasta plataformas vecinales o grupos culturales que exigen moratorias turísticas, leyes de residencia y protección real del entorno natural. La mirada sociológica, mar, cultura y agencia colectiva. Desde una mirada sociológica crítica, el fenómeno de la cultura oceánica y los conflictos asociados en Tenerife pueden entenderse como una expresión a la producción social del espacio marino. Lefebvre, en 1991, ya señalaba que los espacios no son neutrales, sino que son campos de poder donde se negocian intereses, símbolos y formas de vida. Y en este sentido, el océano no es simplemente un recurso, sino una construcción social cargada de significados culturales políticos. Las personas que se acercan al océano, ya sea por trabajo, tradición o placer, desarrollan relaciones afectivas y cognitivas que configuran formas específicas de percepción y acción. Así, la conciencia ecológica y la defensa del mar no surgen únicamente de discursos ambientalistas abstractos, sino de experiencias vividas, saberes compartidos y prácticas cotidianas que articulan una cultura oceánica situada. En este momento, Arturo Escobar habla de la ecología política y el pensamiento decolonial. Critica el paradigma extractivista del mar, es decir, cuestiona la visión moderna del desarrollo que concibe la naturaleza, incluido el océano, como un recurso económico, un espacio explotable, una frontera azul, pesca industrial, minería submarina, energías marinas. Y desde esta perspectiva, el océano no es un objeto, sino parte de una red de relaciones vivas. Es un ser vivo que hay que respetar y hay que proteger. Por lo tanto, yo elaboré una serie de fotografías, saqué una serie de fotografías a partir de diferentes escenarios que representan la cultura oceánica. Por un lado, en Santa Cruz, esa manifestación de la que hablaba del proyecto Cuna del Alma. Por otro lado, las aguas de la costa de Tenerife Sur, surcadas por un velero que hace excursiones para el avistamiento de cetáceos para turistas de una forma bastante ética. Por otro lado, Tabaiba, con la cuna del buceo de la apnea a nivel mundial. Por otro lado, las Américas como un espacio de surf y espacio turístico, uno de los mejores de la isla. Y por otro lado, el Porís de Abona como un espacio de pesca, como cualquier otro. Entonces, en este caso, bueno, me voy a centrar más en la manifestación del puertito y la cultura oceánica, una aproximación desde esa observación participante, ya que yo pues estoy aquí, ¿no? Y es que la manifestación ciudadana contra el proyecto residencial Cuna del Alma en el puertito de Adeje constituye un espacio privilegiado para analizar la relación entre la acción colectiva, el territorio y la cultura oceánica en el contexto canario contemporáneo. Y desde una perspectiva sociológica y empleando la metodología de esta observación participante, esta movilización puede interpretarse no solo como una protesta ambiental, sino como una expresión de una cosmovisión profundamente vinculada a los modos de vida costeros. La cultura oceánica, entendida como el conjunto de prácticas, saberes, valores simbólicos y relaciones sociales que emergen de la interacción histórica con el mar, ocupa un lugar central en la identidad del puertito de Adeje. Este enclave costero no se concibe únicamente como un espacio físico, sino como un territorio vivido cargado de significados sociales y afectivos. Y en este sentido, aparte de ser una cuna del buceo, la protesta contra la Cuna del Alma revela un conflicto entre los modelos antagónicos de relación con el litoral. Por un lado, el modelo extractivista turístico, orientado a la mercantilización del paisaje marino costero, y por otro lado, ese modelo comunitario que concibe el océano como un bien común inseparable de la memoria colectiva y de las prácticas ciudadanas locales. Entonces, en este contexto, se permite identificar el mar como actúa como un eje articulador del discurso y la acción colectiva. Los lemas, las pancartas recogidos en esta protesta, frecuentemente próximos a la línea de la costa, refuerzan la narrativa en la que el océano no es un recurso, sino un sujeto simbólico que debe ser protegido, y la presencia de residentes, pescadores, surfistas, activistas ambientales, familias locales, evidencia de transversalidad social de la cultura oceánica y su capacidad de generar alianzas más allá de las identidades políticas tradicionales. Asimismo, esta manifestación funciona como un ritual sobre la reapropiación del espacio costero. Desde la observación directa se percibe como un acto de caminar colectivamente hacia el puertito, resignificar el espacio frente a la lógica de la privatización del proyecto urbanístico por el que está invadido este territorio. Este proceso refuerza la dimensión performativa de la cultura oceánica, es decir, el cuerpo en movimiento, el contacto visual con el mar y la reivindicación pública del litoral operan como mecanismos de producción de sentido y de resiliencia simbólica. Así que desde este punto de vista, la protesta puede leerse como una forma de conflicto socioambiental costero, donde el océano se convierte en un elemento central de disputa identitaria. La cultura oceánica, lejos de ser una herencia estática, se reactualiza en la acción colectiva y se proyecta hacia el futuro como un marco ético que cuestiona los límites del desarrollo turístico en los territorios insulares. Y la observación participante en este caso permite captar esta dimensión dinámica al situar al investigador dentro del proceso sociocultural y facilitar la comprensión de los significados de los propios actores que contribuyen a su lucha. Así que, en conclusión, contra el proyecto Cuna del Alma del Puertito, no puede reducirse a un evento puntual de protesta, sino que contribuye a una expresión contemporánea de la cultura oceánica canaria y en la que el mar actúa como un elemento estructurante de la identidad, como acción política y defensa del territorio. Analiza desde la observación participante, analizada desde perspectiva, esta movilización revela cómo las comunidades costeras se articulan como resistencias frente a esa presión urbanística, reivindicando una relación con el océano basada en ese cuidado, esa pertenencia y la justicia socioambiental. Las aguas de la costa de Tenerife Sur implican, pues, un respeto, ¿no? A estos modelos turísticos. Se está poniendo en duda lo que ya se lleva viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Cómo debemos de respetar, ¿no? De tener un lenguaje de mar, un espacio disputado, redefinir esa presión, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a una práctica social muy híbrida, ¿vale? En la que finalmente conviven, pues eso, saberes tradicionales, religiosidad marinera, memorias de riesgo y pérdida, así como el deporte, ¿no? Que para tantos es tan necesario. Así que, bueno, lo personal es político, que diría Kate Millett. Y no entiendo cómo se puede ser un surfista sin tener conciencia oceánica. ¡No se vende! Todo reviente. Y ahora que todo va contra corriente. aquí queda mi pobre gente. Sociedad de seres inteligentes. Bueno, y con esta canción de Perro Suelto, sacando estiércol, tan representativa de lo que acabamos de contar, nos vamos. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la playa y quien quiera podemos presentar en su espacio la exposición de esas 5 fotografías sobre cultura oceánica en Tenerife. Nos vemos en... Ya sabéis que estos programas quedan colgados en el blog de Radio Crash, en Spotify y en la web de Radio Crash. Y nos podéis seguir en redes. Yo me voy y aquí me tenéis. En breve el próximo capítulo 64. Por Carlota Vázquez.